nos ha permitido a la universidad y a la Facultad de Ciencias Forestales entregar esta adaptación al cambio climático o diversidad climática, si lo vamos a mencionar, que está ocurriendo en nuestras regiones. Iniciando el tema, tenemos que indicar, ¿no es cierto?, el agua es un recurso vital para el ser humano. Este recurso, que está siendo escaso algunos en los últimos años, tiene que ver mucho con la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo rural y la estabilidad económica y política en las regiones. De más está decir que en nuestras zonas rurales el pequeño y mediano agricultor sufre todos los años para poder obtener su producción a partir de cultivos de ciclos cortos y necesita muchas veces este factor, elemento vital para poder sustentar su año. De esta manera, este proyecto viene a entregar una solución de adaptación para esos problemas. ¿Cómo afecta el cambio climático o diversidad climática en Chile? Principalmente en el territorio terrestre, porque también tenemos el territorio oceánico, el cambio climático viene a afectar el aumento de temperaturas ambientes en toda la región y el segundo efecto es la disminución de las precipitaciones estacionales en una región. En general, se observa un efecto invernadero que es que la agricultura requiere para su directo en su clima, para su crecimiento y desarrollo cultivo, la influencia de las temperaturas, la precipitación, la radiación solar y el dióxido de carbono que se requiere. Por otra parte, los cambios climáticos también pueden afectar la demanda de agua de riego, considerando un aumento de las precipitaciones o disminución de las precipitaciones frente a una temporada. ¿Cómo se ha producido esto en Chile? En forma muy general. Se muestra un aumento de temperatura en todas las regiones, entre 2 a 4 grados, acentuándose entre las regiones andinas y disminuyendo de norte a sur. Solo en la región austral se han proyectado calentamientos sobre 1 grado en todas las regiones. En cuanto a las precipitaciones también han tenido disminuciones en años secos. Y podemos decir, por ejemplo, las características climáticas de nuestra región de los ríos en un mapa de precipitaciones que hemos elaborado en nuestro instituto, en que un año normal seco se dan precipitaciones en los meses de enero y febrero, en verano, de aproximadamente 30 a 40 milímetros mensuales, y llegando a 300, 350 milímetros en los meses de invierno. Ustedes ven la curva aquí a mano derecha. Se muestra un poco la fluctuación anual en un año seco de las precipitaciones en nuestra región. Alcanzando a veces promedios de 1.600, 1.800 milímetros anuales, lo que es bajo para las históricas precipitaciones que ha tenido nuestra región, que siempre eran sobre 2.000. Por lo tanto, esta es una estadística de los últimos 60 años. Es una base de datos que se impone desde 1950 al año 2000. ¿Qué nos obliga un poco estos años secos? Estos años secos nos obligan a tomar precauciones, a tomar medidas de prevención en la agricultura y a tomar medidas de adaptación. ¿Qué es lo que entiendo yo por medidas de prevención? Son acciones de anticipación al riesgo. tener sistemas de alertas tempranas, de si viene un año seco o cómo viene el próximo año. Tener una educación para eventos extremos. Tener mejoras en la predicción climática de nuestra región. Además está ver que a veces las predicciones están bastante desfasadas de lo que realmente ocurre. Dicen mañana llueve, muchas veces no ocurre el evento que está en predicción. Por lo tanto, para una agricultura de precisión, evidentemente que estas predicciones y esta información es muy útil y es muy importante. Después hay medidas de adaptación, y aquí es donde entra nuestro proyecto. Las medidas de adaptación son acciones de ajuste a los cambios. Ya establecidos los años secos y las sequías, tenemos que aplicar desarrollos tecnológicos sobre algunas obras de infraestructura, como para obtener, ¿no es cierto?, y anticiparnos y adaptarnos a estos cambios de sequía. También tenemos que desarrollar políticas del manejo del recurso hídrico. Hoy día ustedes ven, ahí es el Día del Agua, se están dando justamente tres eventos, y en el manejo político y en las decisiones está el Código de Agua, hay un conversatorio respecto a los efectos de un cambio climático basado fundamentalmente en el recurso agua. Todo eso son medidas de adaptación, cómo vamos a ir enfrentando estos problemas en el futuro. ¿Qué es un sistema de captación de aguas lluvias? En el fondo, el sistema de captación de aguas lluvias es obtener las aguas que están disponibles en época estival mediante la captura de estas aguas desde superficies impermeabilizadas en laderas y en techos y en otros elementos. Es intervenir un poco el ciclo de agua natural, captar esta agua antes de que llegue al suelo, acumularla en periodos de precipitaciones intensas, como es el invierno, por ejemplo, acumularla desde mayo a septiembre, octubre, y utilizarla, esta agua, en los meses de verano, donde está la sequía. Entonces hay toda una captación con algunos elementos como techos o como ladera, como ustedes ven en una de las fotos, ladera con, impermeabilizada, con geomembrana, que pueden servir de áreas de captación de estas lluvias y poderlas acumular posteriormente en distintos tipos de acumuladores. Tenemos acumuladores, estanques plásticos, tenemos tanques metálicos australianos, tipo australianos, y tenemos también tanques flexibles, como son los hidroacumuladores que se muestran en la figura siguiente. Esto es lo que intentamos aplicar y demostrar en nuestra región. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro proyecto era adaptar sistemas de captación de aguas lluvias, que los vamos a denominar SCALS, que es la sigla corta del proyecto, que es el sistema de captación de aguas lluvias, a condiciones rurales en la región de los ríos, permitiendo posteriormente en el invierno, en el verano, la utilización de este recurso con fines de consumo de agua potable para la agricultura, producción agropecuaria, consumo doméstico o consumo animal. Como resultados esperados de este proyecto, tenemos generar una zonificación de áreas de riesgo hídrico en la región con información según estándares oficiales en una plataforma del Sistema de Información Geográfico. Eso es uno de los resultados que fueron logrados en este proyecto. En segundo lugar, generar un paquete tecnológico que permita evaluar el dimensionamiento de los SCALS en la región, en cualquier punto de la región, posicionarse y a través de este paquete tecnológico poder obtener la información en línea de cuál podría ser la dimensión de un SCALS en ese punto. El tercer tercer objetivo específico fue instalar dos prototipos de scans en predio de beneficiarios del DAF, evaluando su operación en términos de cantidad y calidad del agua captada y almacenada. Esos dos pilotos están disponibles para tan demostrativos, se pueden visitar en cualquier momento y ustedes poder sacar los elementos y las experiencias que nosotros hemos construido en esa instalación. Hay un prototipo SCAL instalado en la provincia de Ranco, específicamente en las cercanías de la ciudad de La Unión, y hay otro SCAL instalado en la provincia de Valdivia, en las cercanías de la ciudad de Paillaco. Son dos situaciones que elegimos como para hacer unos prototipos demostrativos que pueden ser visitados por ustedes. Necesitan tomar contacto directamente con la Facultad de Ciencias Forestales o a través de INDAP. Pueden ustedes también acceder a la visita. El cuarto objetivo fue difundir, explicar y promover el uso de estos sistemas y transferir la tecnología de los SCANs mediante transferencia tecnológica que se hicieron durante el proyecto. Como fueron días de campo, talleres beneficiarios, hicimos un curso también dentro del año de este proyecto y juntamos beneficiarios en DAP y también a las comunidades indígenas que existen en la región. Todos estos objetivos y estos resultados van a ser expuestos a continuación por mi equipo de trabajo del proyecto en forma individual y vamos a poder tener acceso a los valores que se